è difficile mirarti con esa sonrisa che me paralizza, me enciende y me hechiza. Y qué difícil pensarte con esta distancia. No puedo dejarte sola una noche más. ¿Quién como yo te hace el amor? Imaginando tú y yo besándonos. ¿Quién como yo toca tu piel? Si sabes bien que yo lo sé cómo hacer. Tocándonos, besándonos. Mirada diciéndonos nada. Tú sabes que quiero bien que suene directo. Quiero sentir tu cuerpo sin tener un pretexto. Baby, vine por ti. Sabes que la noche se hizo para ti. No quiero ya perder más tiempo, man. Si todo esto solo tiene un final. Y por eso sube y baja lento. Si juntos nos enloquecemos. Sube y baja lento. Ven conmigo y escapemos de esto. ¿Quién como yo el amor? Imaginando tú y yo besándonos. ¿Quién como yo toca tu piel? Si sabes bien que yo lo sé cómo hacer. Tocándonos, besándonos. Enciende y me hechiza. Y qué difícil pensarte con esta distancia. No puedo dejarte sola una noche más. ¿Quién como yo te hace el amor? Imaginando tú y yo besándonos. ¿Quién como yo toca tu piel? Si sabes bien que yo besándonos, solos tú y yo, haciendo el amor, tocándonos, besándonos, solos tú y yo, haciendo el amor. Y es el Lázaro, Kitsani Music, que vivimos en el beat, bebé. Pilar, Brian, y es el Lázaro.